Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para salir en bikini y que todos me admiren, o para sentir la brisa sin ninguna prisa. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento, o para sentir el calor de tus besos. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventado. Y con los pies pegadita contigo bailar. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están en este miércoles 11 de febrero? Qué rápido llegamos ya al 11 de febrero. Pero bueno, antes de pasar a nuestra entrevista del día de hoy, quiero recordarles nuestros números y nuestros de contacto y nuestras redes sociales. Recuerda que nuestro WhatsApp es 55 40 26 18 14. El teléfono en cabina, 597-978-5252. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como La Voladora Radio. Estas redes son Facebook, X, Trend e Instagram. Y por supuesto, nuestra página de internet que es lavoladora.org. Muchas gracias por acompañarnos y gracias también a nuestra operadora Rocío, porque sin ella la magia de este espacio no sería posible. Y ahora sí, vamos a pasar con nuestro invitado de lujo, porque ya saben que aquí siempre tenemos invitados de lujo, que es Rafael G. Rafa, que ahorita vamos a escuchar lo de él, él es una persona que acompaña a las personas a acceder a su saber y a escuchar a sus cuerpos. Es facilitador certificado de Access Consciousness y de la especialidad de 3 días de cuerpo. También es arquitecto, artista y profesor universitario. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias Tony por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Muy agradecido de estar acá. Súper, me encanta que hayas aceptado porque además en este espacio hemos hablado mucho de cuerpos desde diferentes perspectivas y sin duda la tuya es una que nos va a nutrir muchísimo. Pero cuéntanos, ¿cómo un arquitecto ahora trabaja con cuerpos? O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasamos de la arquitectura a los cuerpos humanos? Bueno, es que es bien curioso el caso porque, o sea, profesionalmente, pues, empecé a... Siempre fui el mejor de mi clase, estudié arquitectura y me gradué con honores, saqué una maestría, una de las mejores maestrías del mundo. O sea, saqué una maestría en la Universidad de Michigan, una beca Fulbright. Ahí me fui a trabajar a Hungría en un super despacho de arquitectura y exhibimos en la Bienal de Venecia y todo. ¡Wow! Entonces, eso no lo sabía, eso, oiga. Ajá, y también de ahí, regresando a Guatemala, ayudamos a crear el Departamento de Planificación Urbana y estaba dando clases de una maestría y una licenciatura. Eso era lo que se miraba hacia afuera. Okay. Pero hacia adentro llevaba más de 20 años en unas depresiones horribles, ataques de pánico, ansiedad y un montón de cosas, ¿no? Entonces okay. Estaba con, o sea, más de 20 años entre psiquiatras, psicólogos, un montón de medicamentos. Y básicamente, o sea, era esta doble vida súper compleja que por afuera parecía tipo súper exitoso, pero una vez salía de eso era una cosa horrible. Entonces llegó un momento que ya la verdad ya estaba tan cansado que dije, si esto no cambia, mejor ya me voy de este planeta, ¿no? O sea, wow. Porque sí llegó a ser muy... O sea, tenía unos insomnios horribles, dormía 45 minutos y solo el mantenerme llevando ese ritmo era horrible. Entonces, claro. Pues dije, no, si esto no cambia, ya mejor. ¿Para qué? Porque así no vale la pena vivir. Entonces fui como una chica, o sea, estaba yendo, o sea, yo quería que esto cambiara, ¿no? Y entonces dije, sí voy a poner los medios para cambiar, pues, porque no solo es de, ay, voy a cambiar y no hago nada, ¿no? Claro. Entonces empecé a ir con el presidente de la Asociación Psiquiátrica de Guatemala, ¿no? Que se supone que es el mejor. Me puso una psicóloga de cabecera y tal, y un montón de pastillas, y no me ayudaba. Entonces, en ese tiempo, pues hablar de condiciones mentales era un tabú en Guatemala, y sigue siendo un poco, claro. ¿Verdad? Pero, o sea, el decir que tengo muchas depresiones o vivo con ansiedad y todo eso era algo que no se podía decir. Pero a una amiga de confianza sí le dije, y me dijo, yo también estoy pasando por algo igual. Hay una chica que hace terapias alternativas, ¿por qué no pruebas? Y yo dije, bueno, o sea, va, voy a probar. Entonces fui con ella. Hicimos una sesión de sonidos sagrados. Me costó convencerla, ¿va? Porque ya estaba yendo con el otro. Pero ya que me atendió, y empezamos a hacer una sesión de así alternativa, ¿no? Empezó con sonidos sagrados. Uh-huh. ¿Verdad? Pero fue increíble porque después de esa sesión pasé por 2 horas sin todas las obsesiones que tenía. Okay. Y yo dije, esto sí no lo he experimentado, esta chica sabe algo. Y entonces empecé a ir con ella. Entonces empezamos a probar un montón de cosas, ¿no? Por eso le agradezco a las personas que saben un montón de técnicas, porque, o sea, le pueden dar a las personas lo que pueden, lo que requieren, ¿no? Entonces hicimos un montón de técnicas, ¿no? O sea, y cuando ella aprendió Access, o sea, las barras, los procesos de cuerpo, ahí fue donde empecé a notar mayor mejoría. Claro, al principio esto de Access no me entraba porque yo seguía echándole la culpa a alguien o algo, ¿verdad? Ah, que es la universidad, ah, que fueron mis papás. Y nunca me estaba dando cuenta que todos esos rollos tenían que ver conmigo. Entonces, cuando empecé a hacer la transición, a darme cuenta, ok, yo tengo que ver con esto y no es que echarle la culpa a alguien, ahí fue donde pude entender más lo de Access. Y eso fue lo que me empezó a ayudar muchísimo. Entonces, al principio, pues, no fue inmediato, o sea, me dio una sesión de barras, que es una de las sesiones iniciales, ¿no? Y como a la 10ª sesión, ya empecé a dormir más, ya dormía como 2 horas, dije, ya estoy descansando más. Claro. Ajá, dije, no, ¿qué es esto? Entonces, así fue como empecé, ¿verdad? Y entonces, llegó un tiempo, de ahí ya dije, ok, ¿dónde aprendo más de esto? ¿Verdad? Y Access tiene muchas como técnicas y unas que tienen que ver con el cuerpo, que se llaman procesos de cuerpo. Entonces, llegó una chica de Canadá a Guatemala y que iba a dar clases de individuales de procesos de cuerpo. Entonces, la psicóloga me dijo, Ana Lucía Alcaide, que es una genia, ¿no? Me dijo, ¿por qué no pruebas una de esas clases de procesos individuales? Y dije, ok, voy a probar. Fui a la clase y pasé 3 días en cama después de la clase, pero no era que me sentía mal, por así decirlo, sino que sabía que algo estaba soltando del cuerpo. Y dije, esto sí está, wow, ¿cómo está el asunto, no? Entonces, de ahí le dije a Ana Lucía, mira, esto sí sentí que algo está cambiando. Entonces, ¿quién sabe de esto? Entonces, en ese tiempo en Guatemala solo había una chica que vivía cerca de donde yo vivía y otra en una ciudad vecina que era Antigua Guatemala. La que me llamó la atención fue la chica, porque esto hay que ir con la persona que a uno le lata, ¿no? Claro. Entonces, empecé a ir con la chica en Antigua, que era como 1.5 horas para ir y 1.5 horas para regresar. Entonces, así empecé a tomar sesiones todas las semanas. Y el asunto es que empecé con esas sesiones. Después, al tiempo, pues llegó una super facilitadora a Guatemala a dar la clase del fundamento de 3 días de cuerpo y tomé las 2 clases juntas. Okay. Como al mes después de haber tomado esa clase, todas las obsesiones y las ideas suicidas terminaron y yo me quedé como, wow, esto sí está increíble. O sea, ya estas ganas de suicidarme, de ya no seguir y estas obsesiones y todas estas cosas en la cabeza, dije, no, esto me está ayudando mucho, quiero saber más. Y así fue como empecé, ¿verdad? Y entonces empecé a tomar cursos para mí. Y así fue, y de repente, pues así fue como empezó este camino, ¿verdad? Y ya después de un tiempo alguien me dijo, hey, ¿por qué no das que... ¿No te interesaría dar clases de esto? Y yo, profesor universitario, hablar de esas cosas de viejas locas. ¿Cómo no, crees? No. ¿Cómo crees, no? Que el mundo se vaya a enterar. Ajá, entonces de ahí una persona muy linda me dijo, mira, ¿por qué estás dando clases en la universidad? Pues porque quiero un mundo mejor. ¿Por qué estás trabajando en la municipalidad y metiéndote a ayudar a cambiar toda la ciudad y tal? Pues quiero algo mejor. Y ahora me dijo, ¿lo que estás viviendo no te ha ayudado? Sí. Porque después de un año, después del fundamento, de seguir con mis sesiones semanales, ya no tomé más pastillas para algo que tuviera que ver con salud mental. Wow. Después de 24 años, ¿no? Entonces, yo me quedé como... Entonces me dijo, ¿y esto que estás haciendo te está sirviendo? Un montón, no lo cambiaría por nada. O sea, ya no me quiero matar, ya... Y todo esto, ¿no? Y entonces me dijo, ¿y no crees que esto también, así como tú quieres que un mundo mejor, ¿no crees que esto le ayudaría a más gente? Y dije, ¡ay! Me lo aplicó. ¡Upsi! ¡Upsi! Ajá, y así fue como empecé. Empecé a dar clases de procesos individuales de cuerpo, que son un método de imposición de manos que te ayudan a cambiar energías en el cuerpo. Y después empecé a dar, como los meses después, empecé a dar clases de barras, y clases de rejuvenecimiento facial. Claro. Luego... Oye, Rafa, perdóname, ajá, te voy a tener que detener un momentito aquí, porque aquí el tiempo pasa diferente y nos tenemos que ir a nuestro primer corte, ah, pero ahora regresamos y continuamos hablando de los cuerpos con Rafa allí. Gracias. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de... con Tony de la Mora. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Sacarme fotos, inyectarme botox y policharme para los otros. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventado. Abrazar los oídos, escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. Gracias por continuar con nosotros, amigos de La Voladora. Gracias, Julio César, que nos manda saludos. Gracias a ti por estar en este espacio. Lorelei desde Uruguay también nos manda saludos. Y Alma, que aquí no dice, pero yo sé que ella nos manda saludos desde Tabasco. Gracias por escucharnos. Y antes del corte hablábamos con Rafa de qué fue lo que lo llevó al lugar en el que ahora está, ¿no? El de ser un arquitecto exitoso con un montón de temas, que creo que eso es algo muy común, que la gente empezamos a estar en un ritmo de éxito y dejamos de lado otras cosas. Y que la gente definitivamente solamente ve una parte de lo que está ocurriendo y no ve la vida completa. Y gracias a todas estas situaciones, hoy tenemos a un Rafa que acompaña a los cuerpos. Y antes de irnos hablabas justo, Rafa, de los procesos de cuerpo. ¿Qué es eso de los procesos de cuerpo? Básicamente, muchas gracias. Los procesos de cuerpo son métodos de imposición de manos. O sea, básicamente tocas un cuerpo y activas ciertas energías de ciertas maneras para lograr cambios. O sea, ya sea para liberar cosas o para activar ciertas cosas en tu cuerpo. Y lo que descubriste es que es sumamente efectivo, porque miles de las cosas, yo creía que todos mis rollos eran mentales, y no. O sea, mucho tenía que ver con la capacidad de mi cuerpo, y muchas veces, o sea, parte de lo que es bien interesante es que muchas cosas de lo que consideras que tú estás más cerrado o tienes más problemas, generalmente ahí es donde tienes más capacidades. Claro. Entonces, claro, para llegar a ese punto hay que dejar de juzgar eso que vives como erróneo. Pero todas estas cosas de las depresiones, las ansiedades, todo eso, son capacidades de mi cuerpo. Y con los procesos de cuerpo fui de primero quitando que eso fuera erróneo, y de ahí que eso me impactara negativamente. Y ahora es, me puede servir, sí. Entonces, los procesos de cuerpo son unas herramientas increíbles para lograr cambios de una manera súper profunda y súper fácil. Claro, claro, porque además una de estas cosas que, bueno, que yo coincido mucho contigo en el sentido, yo soy psicóloga, y cuando yo conocí las herramientas de Access, a mí me parece que los procesos de psicoterapia se pueden acortar muchísimo cuando empezamos a integrar estos otros elementos. Es decir, no todo pasa en la mente. Hay muchas cosas que son del cuerpo y hay muchas cosas que con facilidad podemos liberar de nuestras vidas. Pero bueno, si estamos en una situación como muy ortodoxa desde la psicología, pues no la alcanzamos a ver. Claro, claro. Sí, lo entiendo. Yo por eso es que me llamó la atención, porque después de 20 y pico años entre psiquiatra, psicólogo, medicinas, lo que empezó a liberar fue todo esto. Y lo que empezó el cambio fue esto, que es diferente, ¿no? Claro. Y lo otro que además me encantó, que tiene que ver con el tema o el título que le pusimos al programa, bueno, le pusiste al programa de hoy, más bien, yo ya me estoy acomodando algo que yo no puse, que yo no hice, que es, no te preocupes. Y si tu cuerpo no es el problema, ¿cuánto hemos aprendido a que nuestro cuerpo es un problema? Claro, es que ese es el asunto, ¿no? O sea, de primero, hay una misconcepción. La primera es de que muchas personas creen que son el cuerpo. Uh-huh. Y no eres el cuerpo. Tu cuerpo es un ser que está contigo, que te acompaña, pero no eres el cuerpo, ¿sí? Y el empezar a entender de que uno no es el cuerpo, es como, ok, tengo este ser que está conmigo, que es de los pocos seres que sí quieren estar conmigo, no importa qué. Claro, y quieren más de lo que yo quiero a veces. Es la mayoría de las veces. Y claro, tiene sus preferencias, tú tienes tus preferencias, y es una manera de empezar a entender, ok. Ahora, lo que me llama la atención es que, o sea, cuando tú juzgas algo como erróneo, equivocado, lo único que puedes darte cuenta es de eso erróneo, equivocado, no te vas a dar cuenta de otras cosas. Claro. Y entonces hay una campaña brutal, pero brutal, en juzgar a los cuerpos, porque de esa manera uno no puede llegar a las capacidades que tiene tu cuerpo. Porque mientras tu cuerpo está gordo, está feo, está tal, tal, tal, tal, uno se pierde y no puede darse cuenta de que tu cuerpo es un ser tan increíble, tan maravilloso, que lo único que desea es contribuirte. Y muchas de las cosas que te muestra, no es que tu cuerpo sea el culpable, no es que tu cuerpo sea el que esté mal. Lo que tu cuerpo te está mostrando la mayoría de las veces son tus elecciones y desde dónde tú estás viendo las cosas. Claro. Por ejemplo, si de niño pues te castigaron y entonces tú de alguna manera lo que uno hace es como programar el cuerpo. Entonces, si de niño te castigaron y empezaste a temblar, cada vez y programaste a tu cuerpo de esa manera, cada vez que percibes ese tipo de regaño o de energía, por llamarlo de una manera, tu cuerpo va a tener la misma reacción porque te está diciendo, ok, tú me pediste que te avisara esto. Uh-huh. Entonces el cuerpo reacciona de esta manera. Ahora, uno cree que el cuerpo está mal o que uno está mal. En lugar de darse cuenta, ah, el cuerpo me está dando información. Claro. Y mucha de esa información yo la programé con cómo reaccioné en ese momento ante esa situación. Entonces, tu cuerpo lo que te está dando es que te está dando información. Uh-huh. Y no es que sea el culpable, pero la mayoría de las personas, en lugar de entender el cuerpo desde otro lugar, buscan solo arreglar lo que no joda y se pierden toda esa comunicación que el cuerpo quiere dar, porque el cuerpo sabe. O sea, por ejemplo, últimamente con todo esto de la tecnología y de la inteligencia artificial que está muy de moda, por ejemplo, eso, la IA te va a dar data, uh-huh, pero el saber lo que es verdad para ti a la hora de tomar una decisión, eso no te lo puede dar la data, no te lo puede dar una máquina. En cambio, tu cuerpo sí te ayuda, sí te dice, a veces te avisa, te da información, y es una maravilla porque tu cuerpo no está en contra tuyo. Claro. Pero claro, lo de fondo es, tus creencias crean tu vida. Si tú crees que tu cuerpo está en contra de ti, no vas a darte cuenta que tu cuerpo te quiere contribuir. Si tú crees que tu cuerpo está erróneo, es algo que arreglar, solo vas a ver eso y no te vas a dar cuenta la maravilla que son los cuerpos. Porque, por ejemplo, a los cuerpos no les gusta el dolor, a los cuerpos les gusta el gozo, a los cuerpos les gusta el placer, a los cuerpos les gusta cosas súper ricas, ¿no? A los cuerpos les encantan los orgasmos, a los cuerpos les encanta la opulencia, la riqueza. Claro. A uno tal vez no. Sí, nosotros nos negamos a eso. Ajá. Nos resistimos. En cambio, los cuerpos es una cosa maravillosa porque cuando las personas pueden conectarse más con su cuerpo y empezar a hacerle caso y darse cuenta que el cuerpo no es algo que hay que luchar, componer o ir en contra de él, empiezan a tener unas vidas súper lindas y los flujos de dinero cambian y empieza a ser una vida bien linda. Claro, y justo esto que decías ahorita, ¿no? Cómo nos educan, porque es algo que es parte de nuestra educación, a juzgar a nuestros cuerpos. Como si juzgándolo solo por ese juicio, eso voy a cambiar en mi cuerpo. Y no funciona. No, nunca, nunca, porque de hecho es que eso es lo que abre la puerta a que uno tenga como episodios no muy lindos en la vida, pues porque, claro, va, por ejemplo, si una persona anda creyéndose, ay, no sirvo para nada, soy horrible, eso es lo que está como emanando, ¿no? Uh-huh. Y entonces las demás personas también perciben, no tan directamente, pero lo que uno hace cuando uno tiene ese tipo de creencias, ay, yo no sirvo para nada, es que uno empieza a atraer a las personas que te comprueban eso. Claro. Y entonces empiezas a crear situaciones que te comprueban que no sirves para nada. Claro. Oh, por Dios. Sí. Igual con el cuerpo. Ay, es que está horrible. Entonces tú empiezas a crear esta energía, por decirlo así, de soy horrible. Y entonces después, ay, ¿por qué nadie me quiere? Claro, si tú mismo estás demandando que eres una porquería, ¿quién te va a querer? Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que el universo te va a dar, o Dios, o como quieras llamarlo, te va a dar lo que tú estás siendo, lo que está en concordancia con lo que te dices y con lo que eres. Pero si tú dices, ay, soy una porquería, no sirvo para nada, el universo no te puede dar a alguien que te aprecie, porque si bien hay personas que te pueden apreciar, tú por andar haciendo eso, pues la sacas. Claro. Y es igual con el cuerpo. O sea, si tú llegas en la mañana y te ves al espejo y te empiezas a dar una madriza, lo que estás diciéndole es, yo quiero que todos me den una madriza. Claro. Porque la parte que es curiosa, o sea, el único que decide cómo tratar a tu cuerpo eres tú. Uh-huh. Ahí sí no depende de nadie más que tú. Entonces, depende, y la parte que es bien linda es, depende cómo tú tratas a tu cuerpo. Así es como estás pidiendo que sea tu vida. Claro. Sí, porque, por ejemplo, tu cuerpo es el único ser que está contigo, aunque no lo peles, aunque lo maltrates, ahí está incondicionalmente, ¿sí? Incondicionalmente. Y muchos de mis clientes me han dicho, es que yo quiero que alguien me quiera incondicionalmente. Es que ya lo tienes. Claro. Tienes a tu cuerpo que te quiere incondicionalmente, pero ahora, ¿tú qué creencias tienes con un ser que te quiere incondicionalmente? Ah, no lo tome en cuenta, lo doy por hecho. Entonces, claro, ahí es donde uno empieza a ver. Entonces, un montón de la vida se puede entender o cambiar a partir de cómo te estás relacionando con tu cuerpo, con ese ser que lo único que desea es acompañarte y que tengas una vida grandiosa. Claro, claro, porque además, justo esta parte en donde nos enseñan a juzgar y nosotros nos juzgamos y nos enseñan que algo está mal en nuestro cuerpo. Y eso creo que son una de las cosas que a mí me gusta también en Access, es este lugar que se le da al cuerpo, ¿no? Claro, que en muchas otras es que, teorías no, o que en muchas técnicas, no teorías técnicas, no, no sé. Claro, es que yo lo que he visto en muchas filosofías y muchas técnicas es que desprecian lo material, ¿verdad? Y lo energético, lo espiritual, y lo material es malo, es fuente de condena, pero con esas creencias, ¿qué vida vas a tener? Claro, porque además sí, la única forma de disfrutar el mundo en el que estamos es con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que siente el abrazo, el que siente la caricia, el que disfruta la comida, el que disfruta el sol, el aire y todas estas cosas. O sea, en realidad, nuestro cuerpecito es el que disfruta de todo eso. Ajá, y disfruta contigo y pueden hacer una vida súper linda, ¿no? Entonces, esa es la parte. O sea, es que si hay una correlación muy grande en cómo es tu vida con cómo te la llevas con tu cuerpo. Porque si uno ve bien cómo uno define la vida, es desde que estás en este cuerpo hasta que te vas. Claro. Y así es como definimos que es una vida, ¿no? Ajá, claro. Entonces, tu vida está íntimamente ligada a tu cuerpo y a cómo vives con él. Claro. Entonces, el cuerpo no es el problema, el asunto son las creencias que uno tiene, porque los cuerpos son tan lindos, tan lindos, tan lindos, tan lindos, que por ejemplo, los cuerpos naturalmente no quieren enfermarse. Uh-huh. Pero si tú por tus creencias y por tu manera de ver las cosas, de alguna manera quieres enfermarte, tu cuerpo te va a decir, ok, te hago caso. Va. Y lo que pasa es que eso no es, esta cosa no es mental lineal. Por ejemplo, si una persona de chiquito se enfermó y le hicieron caso y le dieron cariño, pues uno empieza a programarse a decir, si me enfermo, recibo cariño. Entonces, más adelante en la vida, lo que hace la persona es, me enfermo para buscar cariño. Se siente sola, entonces se enferma para buscar cariño. Entonces, son todas estas cosas no muy lógicas donde uno le pide al cuerpo hacer esas cosas. Pero naturalmente a los cuerpos no les gusta enfermarse. Pero si tú estás con alguna de estas maneras de que crea uno eso, se lo pides, te lo muestra. Aparte que es bien interesante, porque desde que nacemos nadie nos ha invitado a ser uno mismo, sino que desde chiquito, cuando un bebé nace, lo primero que hacen muchas personas es, ay, esta parte es igual a la de... Se parece a su mamá. Se parece a la mamá, esto no sé qué. Y entonces lo que nos programan es a copiar, no a ser tú. Claro, y además a disminuir nuestro saber, porque cuando recién nacemos sabemos la cantidad de leche que queremos o de comida, o sabemos si queremos comer o no queremos comer. Cuando vamos creciendo, los niños saben lo que quieren y lo que no y las cantidades, pero los adultos somos los que comenzamos a coartar eso y a decirles tienes que comer a tal hora y tal cantidad. Porque si no, no es sano. Si no te vas a enfermar, no sé qué, si no sé cuánto. Y no solo de adultos, sino que cuando uno descubre que el poder del no, que es como buscar la independencia de una manera bien extraña, cuando te ofrecen algo y quieres comer no y sabes que tienes control, muchas personas son súper aficionadas al control y empiezan a hacer eso. Y hay muchísimas personas que empiezan a desbaratar a su cuerpo con tal de controlar. O con tal de complacer al otro, ¿no? Que ese es como el otro camino. Por un lado es, o le digo que no a todo, o le digo que sí a todo. Ajá, y a veces cuando hay personas que tienen capacidades como los cuerpos, uno sí tiene que estar bien presente con lo que pide. Porque, por ejemplo, si uno tiene la capacidad, no sé, de alguna manera poder cambiar la tristeza en otra persona, ¿no? Uh-huh. Y si hay alguien que uno quiere y uno le dice, ay, voy a hacer lo que sea por ti. Muchas veces, si uno tiene capacidades con el cuerpo, las puede activar. Y esas son las cosas que no hacen sentido y uno no sabe ni qué está pasando. Pero cuando uno empieza a darse cuenta de que todas esas cosas que, entre comillas, te pasan, la mayoría de las veces son capacidades que tiene tu cuerpo y empiezas a ver las cosas diferentes. Claro. Y que es justo de eso, de lo que hablábamos antes del corte, cuando nos compartías toda esta parte de tu vida en donde empezaste a darte cuenta, pues, de todos estos trastornos que estabas teniendo, de este diagnóstico que tenías, y cómo comienza a cambiar cuando tú también te empiezas a hacer cargo de ti. Que eso es algo que no, que no nos enseña, ¿no? O sea, una cosa, o sea, esto que te dicen es que tú lo creas, es que tú lo estás eligiendo, es como, creo que no, es más fácil decir que es la culpa de mi mamá y de mi papá y de... Pero hay que cacharlo y hay que ser amable con eso, porque muchas veces es, tú lo estás creando y es desde un lugar, desde uno, ¿no? Claro. Es diferente darse cuenta de, ok, yo con mis creencias y principalmente con todas estas creencias inconscientes que me fui comprando durante mucho tiempo, así es como voy moldeando mi vida. Claro. Si yo estoy creando esto, yo también lo puedo cambiar. Y ese es el lugar que es lindo, claro. Que es, no es, estás mal porque lo creaste y ahora te jodas, claro. Sino que es, ok, yo como lo estoy creando, yo también lo puedo modificar para tener diferente para mí. Claro, sí, no es esta cosa de yo lo estoy, o sea, tú lo estás creando y es toda tu culpa, no es, tú lo estás creando no porque dijiste, ay, no tengo otra cosa mejor que hacer, ¿no? O sea, es vamos a Exacto. revisar todo lo que hay detrás, pero justo esto, y tenemos la posibilidad de entonces cambiarlo. Va, entonces te voy a dar un ejemplo, tuve una clienta que pues tenía temas de obesidad y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, la primera sesión es, lo importante fue que dejara de juzgar que la obesidad y la gordura es mala, porque es que desde el juicio no se puede cambiar casi nada. Claro. Entonces, después de algunas sesiones que ya empezó como a liberar que eso no es erróneo, empezamos a ya profundizar con las con cómo se hacen Access, ver desde dónde estaba creando eso. Y resulta ser de que ella vivía en España, de chiquita tuvo una relación horrible con la mamá, tanto así que se fue a vivir con la abuela y cuando la abuela murió se fue a España, ¿no? La mamá murió y ella, la forma, entonces la gente le dijo una vez, es que te pareces a tu mamá. Y energéticamente lo que había hecho ella era de que para honrar a su mamá y para tratar de tener algo lindo con su mamá, de alguna manera le había pedido a su cuerpo copiar esa forma. Uh-huh. Entonces, parte del proceso fue bien lindo porque fue, ok, puedes honrarla de alguna otra manera. Y entonces puso un altar, hizo un montón de cosas diferentes y con todas estas técnicas pudo desprogramar a su cuerpo. Pero ¿cómo le vas a decir a alguien que es erróneo claro. que quiera a su mamá o que haya querido tener algo diferente con su mamá? Entonces el asunto es que cuando la gente empieza a ver algo del cuerpo como malo, ahí automáticamente están casi que imposibilitando el cambio. Entonces, claro. cuando ya se pudo quitar el juicio y ya se pudo ir al fondo desde donde se estaba creando, no es algo erróneo. O sea, ¿cómo uh-huh. le vas a decir a alguien que es erróneo querer a su mamá o haber claro. deseado que algo fuera diferente, ¿no? Claro. Entonces, esa es la parte. O sea, el tema con el cuerpo es que cuando juzgas algo erróneo de tu cuerpo, ahí uno solito está poniendo un candado para que sea muy difícil el cambio. Claro, para que eso se empiece a solidificar. Y además la otra es que vamos poniendo toda nuestra energía en eso, toda nuestra atención. Es decir, si yo considero, y yo lo he hablado en muchos espacios, una de las cosas que yo toda la vida juzgué de mí fueron mis ojos. Porque tengo un tío que muy amablemente, desde que yo me acuerdo, me decía que yo tenía unos ojotes de vaca. Y entonces, claro, trauma, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, mi primer proceso de terapia fue a los 20 años y yo trabajé el tema de mis ojos. Claro. Porque un montón de gente me decía, es que qué bonitos, es que qué expresivos, es que qué grandes, es que qué... Y yo lo único que podía escuchar era, qué horribles tus ojotes de vaca. Claro, ¿no? Porque uno hay un montón de gente que ha decidido que ellos saben más que uno y empiezan a creer. Y eso es algo bien, bien interesante, Tony, porque la mayoría de las personas, lo que me he dado cuenta y lo que me gusta invitar a la gente es, o sea, ¿cuántas veces la mente te ha hecho una mala pasada? Montones. ¿Cuántas veces los demás, a través de cómo ven la vida, te proyectan lo que ellos creen y no lo que es verdad para ti? Claro. Ching. Ahora, la parte que me ha parecido súper fascinante en todos estos años de exploración es que tu cuerpo no te miente. Uh-huh. O sea, y la gente prefiere confiar en la mente, en lo que le dicen los demás, en la AI, pero ahí tienen un ser que sí te quiere contribuir y no te va a mentir. Y igual, ¿y por qué no empezar a realmente hacerle caso a un ser que sí te quiere? Claro. Sí, claro. Sí, te digo, o sea, yo, por ejemplo, con este tema fue mucho tiempo y fue tema de terapia. Hoy ya no es tanto tema. No te puedo decir, no, o sea, todavía de repente ahí aparece... Pero claro, ¿cuánto necesito juzgarlos? No importa cuánto los juzgue, no van a cambiar. Claro, es que esa es parte de la programación y es toda la educación. La gente cree que que se tiene que arreglar lo malo en lugar de que lo lindo en ti, porque, o sea, cuando estás en la escuela, si hiciste mal un ejercicio, si no lo corriges, estás mal. Pero el corregirlo tampoco te da tanta felicidad y la educación no es que realmente te encante y para qué realmente tienes habilidades. Entonces es parte de esta programación. Pero la parte que es bien, bien, bien curiosa, Tony, es de que la programación es tal de que todos te dicen para cambiar algo lo tienes que juzgar como error. Claro. Pero esa es la trampa, porque eso es lo que hace que sea tan difícil el cambio. Por eso es que les puse el ejemplo de esta chica, ¿no? Porque mientras ella consideraba que eso estaba horrible, que estaba mal, no había manera de cambiarlo. Y ella había probado dietas, había probado ejercicio, había probado miles de cosas. Pero como todo era desde esto está mal con mi cuerpo, lo único que podía tener era que esto está mal con mi cuerpo. Claro, claro, porque entonces, ahí pongo toda mi atención. Ajá, entonces la maravilla fue cuando pudo quitar el juicio de eso. Y entonces ahí ya se pudo ver ¿cómo se puede cambiar eso? Uh-huh. Pero nunca el cambio no se logra de decir que uno está mal. Y esa es la tragedia del tiempo actual, ¿no? Claro. Que para cambiar tienes que decir que algo está mal. Y nada te invita a qué es lo que en verdad quieres. La mayoría de las personas saben lo que no les gusta. Uh-huh. Pero realmente, ¿qué sí te gusta y qué sí quieres? Claro. Claro. Y seguimos teniendo esta idea de que poner más atención en lo que está mal para corregirlo, en lugar de ni siquiera ponerle términos de bueno y malo, ¿no? Ahí está. Ajá, y claro que se puede cambiar, pero el asunto es que el cambio nunca se logra desde el error. Claro. Y esa es la parte como súper compleja, porque todo se trata en que estás mal. Si quieres cambiar algo es porque está malo. ¡A la madre! Pero sí. el cambio no es como que realmente deseas. Ok, cambiemos lo que... Y impide eso. Sí. Oye, y fíjate que justo ahorita que dijiste esto, me llega a la cabeza esta cosa de las relaciones de las que hablábamos en el corte, que cuánto también estamos acostumbrados o nos han dicho que solamente si la relación está mal te tienes que salir. O sea, como que no te puedes ir, o sea, si no está mal. Y a veces no tiene que estar mal, solo... ya no es un lugar en el que yo quiero estar, aunque no esté mal. Porque es que a pocas personas se les invita, ¿qué quieres? ¿Cómo te gustaría que fuera una relación para ti? Claro. Y entonces crearla desde lo que sí quieres, ¿no? Porque hay que tener una relación y entonces solo se está mal. Pero eso no es qué me gustaría a mí de una relación. Claro, claro. Y igual con mi cuerpo, o sea, ¿qué me gustaría a mí con mi cuerpo? Claro, pero la mayoría de cosas que uno cree que le gustaría son todas estas mentiras que te han vendido. Claro. Que se vea de tal manera, que sea así, que sea así. Pero la mayoría de todas esas programaciones ni siquiera son de uno. Claro. O sea, si te das cuenta, los parámetros de belleza han ido cambiando a lo largo de los siglos. Uh-huh. Ves a una obra de Botticelli y es muy distinto a lo que a la estética de los 70s y es muy distinto a la estética de hoy. Claro. Pero nada de eso es lo que es verdadero para uno y uh-huh. para tu cuerpo. Y la parte que es bien curiosa es, imagínate, tú estás con una persona y tú dices, tú te tienes que ver así, tú tienes que ser así, y la otra persona es como, bueno, voy a hacer lo que pueda. Claro. Pero uno nunca le pregunta a la otra persona, hey, ¿a ti qué te gustaría? Claro. ¿Tú qué quieres? Claro. Ajá. Y esa es parte con el cuerpo. O sea, no, nadie nos ha invitado a preguntarle al cuerpo y cómo uno se logra comunicar con el cuerpo y cómo los cuerpos se comunican, porque es un lenguaje diferente, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué le gustaría a tu cuerpo? Uh-huh. ¿Qué goza tu cuerpo? ¿Qué diferencias tienen entre lo que le gusta a él y lo que te gusta a ti? Y ver qué negociación pueden hacer. Sí. O sea, es bien interesante, pues, porque, o sea, la mayoría de personas dan el cuerpo por algo dado, uh-huh. pero no es algo que ver, algo que agradecer o algo con, wow, con qué vivir una experiencia increíble en esta vida, ¿no? Claro, incluso vemos cuántas veces vemos a nuestro cuerpo como el esclavo que tiene que hacer lo que yo ya decidí que tiene que hacer. Ajá, ¿no? Y tu cuerpo te quiere contribuir y de repente ves una persona y tu cuerpo, no, es que me gusta y uno se va y después uno sí. termina todo mal y tu cuerpo era así como... Te lo dije desde el momento uno y tú no me hiciste caso. Pero bueno, Rafa, vamos a ir rápidamente a un corte y ahora regresamos. Gracias. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. ¿Para qué me sirve si no pa' quererlo? Y hablas caretico, vamos a moverlo. ¿Para qué te sirve? Siéntelo perfecto. Y hablas caretico, vamos a moverlo. ¿Para qué te sirve pa' quererlo? Pero el esquelético, vamos a moverlo. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Tenemos un mensaje aquí en Facebook de Karina Luna que dice: Universo, muéstrame a cuánta gente oyendo llega hoy. Felicidades. Gracias, Cari. Y recuerden que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos han donado goteros con plata coloidal para purificar el agua, desinfectar verduras, frutas y legumbres. Envíen un mensaje a nuestra página para tener un envase de 60 mililitros. Si no lo han probado, pruébenlo. La plata coloidal es la cosa más maravillosa. Yo hace muchos años que la conozco. En este instante de mi vida no la estoy usando, pero sí la usé durante algún tiempo. Entonces, manden un mensajito para que tengan la suya. Y si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campia Meca Meca siguen ofreciendo precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate al 5528 96 5939 y dale una patita a quienes más lo necesitan. También vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Recuerda que ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios están básicamente dirigidos al Distrito Federal y al Estado de México. Sin embargo, gracias a la ayuda de la tecnología, pueden ofrecer sus servicios en toda la República Mexicana. Busca su página en Facebook como tu asesor en contabilidad. Y otra de las invitaciones que tenemos para ti el día de hoy es acompañarnos este 14 de febrero a las 19 horas al concierto A la luz de las velas, amor y amistad. Este concierto se celebrará en el Café Chapitel, que se encuentra en Avenida San Juan número 5 en Santiago Tepopula, Tenango del Aire. Si quieres ganar una cena o tres tiempos junto con tu pareja o amigos, participa en la dinámica especial. Revisa nuestra página de Facebook para que puedas encontrar toda la información y también en la página de Facebook del Café Chapitel. Así que si quieres ir a celebrar el 14 de febrero, esta es una gran oportunidad en Tenango del Aire. Y bueno, amigos, ya saben que en este momento del programa es cuando tenemos nuestro tip. Es un espacio en el que ahora Rafa nos va a dar un tip para que ustedes comiencen o continúen con su relación con su cuerpito. Vamos rápidamente al tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Ahora sí, vamos al tip de la semana con Rafa. Pues básicamente, no es un tip, son dos. Ok. ¿Verdad? El primero es, trata tu cuerpo como quieres que sea tu vida. Ok. Trata tu cuerpo como quieres que sea tu vida. Si tú quieres una vida amable, empieza a ser amable con tu cuerpo. Si quieres regalos, regálale cosas a tu cuerpo. Si quieres apapacho, empieza a apapachar a tu cuerpo. Y la otra es, haz una pequeña lista de gratitud. Lo puedes hacer en una libreta, en tu celular, pero cada día escribe 3 cosas por las que estés agradecido por ti y por tu cuerpo. 3 por ti y 3 por tu cuerpo. Y si lo haces, empiezas al mes, ya vas a ver que muchas cosas van a cambiar. Porque la gratitud es increíble, porque cuando realmente hay gratitud, no puede haber juicio. Y eso empieza a crear miles de cambios. Claro. Claro, este tema de la gratitud es una cosa bien linda. Pues muchísimas gracias, Rafa, por este tip. Vamos rápidamente a una cortinilla y regresamos contigo, Rafa. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, estamos de regreso para ya despedirnos del programa, no sin antes pedirte, Rafa, cuéntanos, estás dando sesiones, estás dando clases, ¿qué cosas tienes para nosotros? Pues sí, tengo muchas actividades. O sea, hoy en la noche voy a dar una clase gratuita sobre relaciones y los enlaces los tengo en la comunidad de Facebook. Si alguien busca en mi Instagram, RafaGCF, o en mi página web, rafaelgcf.com, ahí pueden encontrar información. En mi página de Facebook y en Instagram, ahí está donde pueden acceder a la clase gratuita hoy de relaciones, que es un tema wow. Pero también doy muchas clases de Access, o sea, estoy dando clases avanzadas y clases principiantes. Mañana voy a dar una de liberar relaciones pasadas y el domingo voy a dar una de procesos de cuerpo para liberar eso. Y aparte doy clases mucho más profundas, como Fundamento y 3 días de cuerpo. Entonces, y en estos días estoy dando un especial de sesiones privadas a precio de contribución para que el dinero no sea algo que limite a las personas en su cambio y en su crecimiento personal. Entonces, tengo muchas actividades, ¿no? Ok, entonces ya saben, pueden buscar a Rafa en Facebook o en Instagram como Rafa G, CF. Rafa, RAFAYEECF. En Instagram, en Facebook, es la página de Facebook, no mi perfil, ajá, que es Rafael G. Melgar, YEE Melgar, y la página web donde están calendarios y todo esto es Rafael G. YEECF.com. Súper, igual ya está etiquetado en nuestras redes sociales, así que ahí pueden también buscar la información o enviarme mensajito al 246-103-1098 para darles más información. Y también, Rafa, no sé si tengas algún número de teléfono donde la gente pueda comunicarse o solo por redes. Principalmente por redes. Ok. ¿Verdad? Entonces, principalmente por redes. Por redes sociales. Porque a través de las redes pues pueden mandar un WhatsApp al teléfono de contacto y tal, ¿verdad? Porque en estos tiempos pues no contesto una llamada de alguien que no conozca. Ok, okay. Parte de sí. Estos tiempos. Exacto. Super. Y que un montón de cosas llaman, no sé, aquel que supermercado, no sé qué, que la farmacia, así como, sí, ¿por qué sí, llaman? Sí, ya sé, que la tarjeta. Rafa, un placer, gracias por aceptar la invitación a este espacio. Este espacio está abierto para ti cuando tú quieras. Ya puedes venir presencialmente aquí a cabina o podemos hacer otro espacio por teléfono. Gracias por regalarnos estos minutos de tu tiempo y nutrir a todas las personas que hoy nos han escuchado. Ay, muchísimas gracias, Tony, por esta oportunidad y a las personas. Y de verdad, o sea, mi invitación es, ¿cómo sería si realmente tuviéramos una vida grandiosa? Claro, claro. Y además me encanta porque grandioso es mucho más allá que el dinero. Mucho más. Y con nuestros cuerpos es súper fácil tener esas vidas grandiosas. Sí, así es. Así que muchas gracias. Pues muchas gracias, Rafa. Gracias a Rocío, que sin ella esta magia no sería posible. Y gracias a cada uno de ustedes que hoy nos ha acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, el miércoles a las 16 horas, con un invitado especial. Que tengan una linda tarde. Bye, bye. Gracias. Hasta pronto. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.